Gracias una vez más porque sigue con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una calurosa bienvenida, que el Señor los bendiga en este día. Les habla Raúl Medina, agradecido del Señor, y el pastor Horacio Rodríguez, que está conmigo en esta oportunidad. Y como siempre, deseando que el Señor le bendiga grandemente y dándole un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, continuamos entonces con el tema que nos preocupa, que es el caso de Rispa. Va a aparecer en escena Rispa de una manera bien interesante, por lo menos en la conversación de este día. David aceptó el pedido, en realidad, de los gabaonitas, entrega a los hijos y ellos van a hacer lo que era la costumbre de la época, en realidad, ahorcarlos, ahorcados, pero no enterrarlos. Sí. Dejarlos allí, quizá tirados en una peña, no sé, alguna cosa. Pero tú sabes lo que eso sucede cuando hay cuerpos muertos. Bueno, ahí se juntan las aves que se encargan de devorar las carnes. Claro. Y aquí aparece justamente esta mujer con un temple extraordinario. Yo te digo sinceramente, cuando leo la historia esta de Rispa, digo qué templante tenía, porque ella no habló, ella no reclamó, no, sino que fue actuó. Y actuó. Ahora otro detalle, fíjate, si tú te das cuenta, ese lugar no estaba accesible quizás a una casa o a la casa de ella, no estaba accesible a la alimentación, por lo tanto ella no solamente tenía que cuidar los cuerpos, se propuso cuidarlos y casi por 6 meses, dice los cálculos que algunos han hecho, y tenía que proveerse también del alimento. Sí. O sea, estaba ella haciendo todo por cuidar a sus dos hijos y lógicamente estaba cuidándolos. Los otros 5 también. Así que es una mujer de temple, pero si bien es cierto no habla, actúa, es proactiva y ahí está presente y es un testimonio realmente maravilloso. Si tú lo miras así desde ese punto de vista, es extraordinario lo que hace esta mujer. Tiene un temple y una valentía para mantenerse, tirar lienzos, tirar, cubrir, qué sé yo. Ahora, Horacio, ella durante el día defendía de las aves y durante la noche de los animales que podían llegar ahí, claro, tratando de comerse los cuerpos. Ella estuvo ahí durante, y no fue solamente un día, porque si hubiese sido un día solamente, fueron semanas las que estuvo allí. Claro. Y hasta que esto llegó a oídos de David, y David se compadeció de ella y finalmente le dio sepultura a ellos, y no solamente a ellos, sino que también le dio sepultura a los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Claro. Los hijos de Saúl, o sea, que murieron junto a él, a los huesos que habían quedado, claro, dice que les dio honrosa sepultura. Honrosa, o sea, usó, digamos, las sepulturas reales para que ellos, claro, quedaran. Ahora, claro, es interesante porque le está dando cierto estatus a estas personas que eran parte de los enemigos de David. Porque tú sabes que la descendencia siempre está detrás del trono. Sí, claro. ¿Entiendes? Y había una costumbre, además, cuando subía un rey, generalmente ese rey le daba muerte a los descendientes del anterior. Que no quedara nada. Exactamente, para que ni no hubiese vestigio. Nadie que pudiera reclamar el trono. Claro. Entonces, para no tener dificultades, le daba muerte a los descendientes anteriores, cosa que David no hizo. ¿Ah? Él no hizo eso, y después tuvo que hacerlo, pero por causa del pedido de los gabaonitas, o sea, no fue un asunto de él. Tenemos que considerar esto. Ahora, como decías tú anteriormente, ayer me parece que lo mencionaste, por causa de la acción de Rispa, se completó lo que se había dicho, o el pacto que habían hecho, ya eso quedó saldado, y el periodo de sequía se terminó, y esto trajo bendiciones al pueblo. Entonces, la acción de Rispa, podemos decir, de que tuvo resultados que iban más allá. Ella, uh-huh, seguramente nunca imaginó que lo que ella estaba haciendo iba a tener tal trascendencia, y eso puede ocurrir con nosotros también, que a lo mejor lo que estamos haciendo puede que no pensemos que va a tener mucha trascendencia y puede ir en el lado negativo, puede ir mucho más allá de lo que podemos imaginar. Claro, el asunto es hacerlo en realidad, porque uno puede estar pensando, por ejemplo, yo lo voy a hacer, pero siempre y cuando ustedes hagan tal o cual cosa. Ella no pensó eso, solamente cuidó los cuerpos, los cuidó. Yo te debo decir de que si era la época de la siega, tiene que haber habido quizás calor. Esos cuerpos comenzaron a descomponerse. Me imagino, no debe haber sido agradable haber estado ahí, ver cómo los cuerpos se van descomponiendo poco a poco. Y lo otro es que si ella lo estaba cuidando, yo no sé cuánto dormía, o si dormía a medias para poder estar de noche o de día. O sea, es una mujer de mucho temple, de mucho valor, y que sin hablar, como lo hemos dicho, ella hizo un cambio rotundo, porque acuérdate que había un problema de dinastía. Saúl todavía seguía viviendo entre sus hijos, digámoslo así, seguía latente la idea de que el reinado, esa dinastía siguiera, y David le estaba haciendo problema eso, pero esta mujer, ¿qué es lo que hace? Hace que efectivamente esto se termine y se restablezca el reino de David. Ahora, estoy pensando que si había sequía, muchos estaban mirando quizás al reinado de David y decir, ¿qué pasa, David, que hay sequía? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay algo que te está pasando a ti? ¿Hay algo que estás haciendo mal? O sea, todo eso fue solucionado con la actitud, con la forma de hacer de Rispa, en realidad. Y recordemos, es como decir, es una manera de vivir. Sí, ahora recordemos que Rispa dice que comenzó a cuidarlo cuando estaba en el periodo de la siega, pero ella estuvo hasta que comenzaron las lluvias. Claro. Comenzaron las lluvias, y ahí la lluvia fue la que parece que le ablandó el corazón a David, y cuando supo esto, él ahí se compadeció de ella e hizo lo que debía hacerse. Les dio sepultura a esos cuerpos, como mencionamos también, incluyendo los de Saúl y sus hijos, de manera que ellos tuvieron una digna sepultura, y esto hizo que Dios también reaccionara y volvió nuevamente a bendecir al pueblo con lluvia. Claro, y allí se acaba el problema, fíjate, porque no solamente con entregar a los siete hijos se acabó el problema sí. Siguió igual, o sea, permaneció durante 6 meses el estado de sequía de la nación. Y entonces al final, cuando ya son sepultados, que esa era la costumbre y era lo habitual, cuando la persona era sepultada, recién terminaba su proceso de fallecimiento. Entonces, por eso te digo yo que fue muy, muy hábil, por decirlo de una manera, y que esta mujer estuviera cuidando esos cuerpos hasta el momento en que fueran sepultados. Esta es la famosa Rispa, que si bien es cierto aparece poco en las escrituras. Entonces no está famosa. No es famosa en el sentido de que no aparezca. Ah, ya. Pero lo que hizo sí tuvo consecuencias de unir dinastías y de solucionar un problema que estaba siendo grave para ella, la... ella no pensó en unir dinastías, ni mucho menos. Ahora, cuando nosotros vemos esto, lo que ella hizo, creo que también podemos pensar de que es normal, es natural verlo en una madre. Porque hablamos del común, porque hoy día hay algunas excepciones de madres que abandonan a sus hijos, que matan a los hijos, en fin. Esas son excepciones, gracias a Dios que todavía son excepciones a la regla. Pero yo pienso, una madre, si viera a un hijo que está así tirado en algún lugar, yo creo que ella a lo mejor haría lo mismo que Rispa. Cuidar ese cuerpo para que nada, que no se lo coma un animal ni un ave de rapiña. Creo que haría lo mismo. Rispa, creo que está ejemplificando a todas las madres, aquellas madres que son capaces de dar la vida por sus hijos. Son capaces de sacarse la comida de la boca para dársela a sus hijos, que no piensa en ella, sino piensa solamente en los hijos. Entonces, creo que este es un ejemplo del amor de madre. Y podríamos decir que también es un ejemplo de las consecuencias que puede traer también ese amor manifestado de esa manera. Claro. Ahora lo interesante es que, a pesar de todo, hay dos cosas quizás que podemos decir. Rispa tiene que haber sido una mujer bella, puesto que el rey la eligió como parte de su harem, elegía las mejores doncellas. Y por otro lado, se menciona el nombre de su padre también. ¿Qué significa eso? Que estaba dándole algún estatus el autor al escribir, que efectivamente era de alguna... de alguna casa que de tenía... De una familia que no... De una familia no pobre, quizás, que tenía muchos recursos. Sí, porque no olvidemos que lo mencionamos en un comienzo, de que una concubina podía ser una esclava, podía ser una sirvienta, que era tomada solamente para que le diera hijos al rey. Ajá. Ese era el objetivo que tenía y nada más que eso. Aprendemos, la verdad, que varias lecciones. Mañana vamos a seguir conversando acerca de esta, en el sentido de que esta mujer... fue una mujer fiel, fiel a sus principios, fiel a lo que ella pensaba, y no, a ver, para decirlo de una manera, no habló, no reclamó, sino que su presencia, su actuar hizo cambiar la actitud quizás que tenía David en Correcto. Relación a Saúl, porque como tú lo decías, quiso ella... O David quería eliminar todo vestigio de lo que sea la descendencia o la dinastía antigua, porque molestaba de alguna manera, y tú ves que allí aparecieron Isbosé y otros tratando de tomarse el trono nuevamente. Pero todo esto con Rispa desapareció. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario. Vamos a continuar mañana conversando acerca de este personaje, Rispa, la influencia de la fidelidad. Muy bien, y recuerden, Rispa... es una madre devota que se destaca como un ejemplo de fidelidad en medio de una historia dominada por hombres que no siempre fueron fieles. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.